en el trabajo práctico número 5, se les pide calcular la precipitación media areal de la cuenca del arroyo Feliciano. Para ello ustedes van a aplicar tres métodos: método de las isoyectas medias anuales, método de polígonos de Thyssen y la media aritmética. En el trabajo se les proporcionó unos datos para poder aplicar estos métodos. Como ustedes verán, tienen dos tablas. Una para el método de Thyssen, donde se les proporciona las estaciones para las cuales fueron trazados los polígonos. Una columna de precipitación media, la que ustedes van a tener que completar con la precipitación media de la serie de estas estaciones. Y la tercera columna es el área del polígono, que corresponde a cada estación. Ustedes no van a hacer el trazado de los polígonos ni el trazado de las isoyectas. Esos datos se los proporcionamos nosotros. Entonces, en el método de isoyectas, ustedes tienen las isoyectas que intervienen y el área entre isoyectas. Entonces, con estos datos ustedes pueden aplicar cada uno de los métodos que están explicitados en el video de teoría. Para la media aritmética, lo que tienen que hacer es, con las precipitaciones medias de las series, que ya ustedes han calculado en los prácticos anteriores, una vez que rellenaron las series y demás, esas precipitaciones medias las promedian con estas estaciones que intervienen. Y entonces, después comparan la precipitación media areal obtenida por los tres métodos y concluyen a ver, digamos, cuál es el valor que ustedes consideran más correcto.